gente durmiendo. Shh, hay que hablar muy bajito para no interrumpir sus sueños. Sí, porque los sueños en el arte son considerados una fuente de inspiración. Hola, yo soy Jordi Mariscal. Y yo soy Ricardo Cárdenas. Y esto es Hablemos de Cine. En este programa discutiremos cine en que los sueños toman otro rol. Son el objeto de la inspiración de los cineastas. Bienvenidos al programa número 22. Jordi, comencemos a hablar sobre los sueños y sobre cine que tiene que ver con los sueños. Para empezar, en las culturas antiguas se creía que los sueños eran portales a otro mundo, ¿no? Los sueños siempre han tenido esta calidad mística. Se han considerado místicos, proféticos incluso, siempre han sido portentos de imaginación del futuro, ¿no? Exacto. Y bueno, incluso en la ciencia siempre han sido objeto de la ciencia. ¿Y qué quiere decir la palabra sueño? Pues viene del latín somnum. Pero bueno, hay más cosas interesantes, porque en el sueño parece que pasamos diferentes etapas. Y bueno, hay una que se llama, que es la más importante, que se llama MOR, movimiento ocular rápido, y esa pasa como una hora, hora y media después de haberse dormido, y ese es el momento que uno recibe toda la información, todos estos sueños. Incluso puede haber excitación sexual. Claro, que eso nos lleva directo a Freud, ¿no? Psicólogos como Freud siempre han analizado los sueños, han escrito libros, y algunos han teorizado que los sueños son justamente un desfogue, como decías tú, un desfogue de nuestras experiencias sensoriales, mentales, que sin ellas no podríamos bajar esa como presión, por así decirlo, ¿no? Asociada con esa carga de las emociones que tenemos durante el día. Claro, ¿cuántas veces no pasa alguien que en el trabajo tal, y que luego viene esa chica en el sueño y que aparece en el sueño y que dices, wow, la estás besando, ¿no? Y los sueños incluso se usan en la terapia, por ejemplo, ¿no? A veces hay psicólogos que utilizan los sueños para sacarte cuáles son tus miedos, por ejemplo, ¿no? Para encontrarlos. ¿Sí? Uy, y eso lo veremos en estas de las películas que comentaremos ahora. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Se quería decir que en algunas religiones, por ejemplo, en el sikhismo, el mundo es un sueño, incluso todo el mundo es un sueño, ¿no? Es decir, es una ilusión de la cual algún día despertaremos y regresaremos a alguna especie de conciencia universal. Pero todo el mundo en sí es un sueño. No, ¿y cuántas veces, por ejemplo, Ricardo, no sé si te has preguntado tú o el que nos oye, que no recordamos los sueños y te gustaría llegar y anotar en una libreta lo que has escrito, lo que has soñado, pero no nos da tiempo? No, o vamos a ir más allá de anotar. Para empezar, hay filósofos que nos dicen que, ¿cómo sabemos realmente si estamos soñando o si estamos en la vida real? Algunos proponen que no hay forma de saberlo, y por lo tanto, pues el creer que la vida real es real es un acto de fe, porque no hay forma de saber cuando estás durmiendo, cuando estás soñando, que es un sueño. Entonces, ¿cómo puedes saber en una vida real que no es un sueño? Claro. ¿No? Y por otra parte, pasamos pues un tercio de nuestras vidas durmiendo. Entonces deberíamos en verdad saber más de este tema. Claro, saber y hablar más, ¿no? La contraparte de lo que te decía, de no saber si estamos soñando o no, es el concepto del sueño lúcido. En el sueño lúcido, en este concepto, se cree que podremos incluso entrar al sueño, saber que estamos soñando, e incluso podremos hasta controlarlo, ¿no? Y eso, de hecho, eso le pasa al protagonista de nuestra primera película de la que vamos a hablar. Exacto, y a lo mejor algún día habrá una máquina que podrá descubrir lo que estamos soñando. Uh-huh. Y quizás hasta modificarlo, quién sabe. Bueno, la primera película que queríamos hablar sobre este tema de los sueños, que es muy emocionante para nosotros, este tema nos gustó mucho discutirlo, se llama La Science des Rêves. Es una película francesa de Michel Gondry. Es del año 2006 y de hecho se acaba de estrenar hace un par de semanas aquí, vale. Jordi, ¿no? Ajá, exacto. Aquí en México, vino en México al Festival de Morelia, que fue en octubre, uh-huh. Y ahora ya está en los cines. Uh-huh. Y la película, bueno, el título significa La Ciencia, se tradujo aquí en México por lo menos a La Ciencia del Sueño. Y es una película, como decía, de Michel Gondry. Bueno, Michel Gondry, este conocido director francés que hizo The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que en español es El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, con Jim Carrey, muy creativa, ¿no? Y Kate Winslet, pues sí, con esa un Oscar al mejor guion, ¿no? Michel Gondry es un director con muchísima creatividad. En esa película, pues el guion fue con Charlie Kaufman, pero aquí en esta película él escribió el guión, además de dirigirla, ¿no? Uh-huh. Él la hizo solo. Y Michel Gondry es un caso interesante, este director francés. Él empezó haciendo videos musicales cantantes como Björk o grupos como Chemical sí, Brothers, por claro, ejemplo. Con Björk. Música interesante y pues videos muy interesantes también, ¿no? Y bueno, y de esta película de La Science de Rêve, La Ciencia de los Sueños, pues ahí actúan un actor muy conocido mexicano, que todos ustedes lo conocen, se llama Gael García Bernal, y él hizo la película de Amores Perros y Tu Mamá También, que es una gran película. Y bueno, también está esta actriz, que por cierto me parece actúa bastante bien y guapa, ajá, se llama Charlotte Gainsbourg. Y participó un papel secundario en 21 gramos, y actúa como Mary Rivers. Y de lo más interesante es que ella es hija de un cantante y compositor francés conocidísimo que se llama Serge Gainsbourg, que ya murió en el 91, y que bueno, tiene una canción famosa que se llama Je t'aime moi non plus. Y pues qué más, bueno, famoso en los 50, 60, para nuestras madres, era muy famoso. Bueno, y también hay otro actor conocido, francés, que se llama Alain Chabat, que actúa como Guy en la película y ha salido en un sinnúmero de filmaciones, entre ellas la de Asterix y Obelix, Misión Cleopatra, del año 2002. Y otra actriz francesa también es una apodada Miu Miu. Ella hizo varias películas con Gérard Depardieu y eventualmente llegó hasta ganar un César a Mejor Actriz. Bueno, hablemos un poquito de la trama de la película. Claro, de la trama. A mí me parece que es una historia muy buena, es simple, pero no es obvia como uno podría esperarse, que no es la típica historia de que pasa, de que está el protagonista durmiéndose y va al sueño y vuelve. No, rompe con esa línea obvia. Eso me encanta. Uh-huh. Se trata de Stefan, es el protagonista, que es Gael García Bernal. Él es un muchacho mexicano-francés que regresa a París a trabajar. Y pues este chico, este Stefan, tiene una gran imaginación, pero su vida real se comienza a mezclar con sus sueños, ¿no? Y su trabajo no lo deja ser tan artístico como él quisiera, y en el proceso conoce a su vecina, Stephanie, y bueno, conecta con ella en su inconsciente. Exacto, que es curioso que se llaman Stefan y Stephanie, y bueno, se fusionan como a veces se fusionan la realidad y los sueños. Exacto, la película justamente transcurre entre realidad y sueños, y además aparecen varios personajes periféricos, como mencionaba Jordi, este Guy, por ejemplo, aparece Miu Miu, que es la mamá de Stefan, de Gael García Bernal. Y pues es una comedia romántica. Romántica que pasa en París y puede sucederle, los escenarios son que puede pasar a cualquiera que tiene un trabajo, un departamento, etcétera. Claro. La historia en sí es muy simple, ¿no? Muy simple, pero la creatividad que mete el director hace que esta película sea genial. Sobre todo en lo que concierne a la parte pictórica de la película, ¿no? Las imágenes, ¿no? Sí, las imágenes. Por eso, bueno, la fotografía, que bueno, a mí me gustó mucho. Pero ahora que comentas lo que son las imágenes, eso le corresponde a la dirección de arte, que yo quiero comentar un poco más tarde de ello, que es de lo mejor que tiene la película. Sí, estoy de acuerdo, porque en cuanto al guión, yo creo que fue un poquito confusa quizá. Quizá no está mal necesariamente. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo sí creo que es un guión bien llevado, porque hace esa confusión es la confusión de la realidad y del sueño. Eso te iba a decir, que quizá está bien que sea confuso, porque esa es la idea, ¿dónde acaba la realidad y dónde comienza el sueño? ¿No? Y no cayó en lo obvio que caen tantas otras películas, ¿eh? Que el protagonista se duerme y ahí va y viene el sueño. Así es. Otra técnica que creo que enfatiza este punto de la confusión es que se usan tres idiomas durante la película. Se usa español, se usa inglés, se usa francés. Y pues fue muy interesante porque los idiomas se van atrabancando entre ellos, se utilizan para diferentes diálogos y es de la misma forma en que se mezcla la realidad con la imaginación. En cuanto a imágenes, decíamos, Jordi, que pues a mí me gustó que no se utilizaron efectos generados por computadora. Sí, no, todo es ¿cómo le llaman? Técnicas de stop motion. Técnicas de stop motion, exacto. Y con diferentes materiales, fue lo más encantador, ¿no? Materiales como celofán, cartón, telas, sí, dados. Sí, fenomenal. Uh-huh. Y pero déjame decir otra cosa del tema de la música, porque yo leí que Jean-Michel Bernard, que es el que compuso la música, pues tuvo el lujo de dedicarse 6 meses a esto. Y hizo una música explícitamente para cada escena. Y incluso Michel Gondry estuvo viendo escenas de los años 70, comedias de los años 70. Y bueno, hay una parte, si me permites, de una canción que me encanta. Bueno, me encanta cuando Gael García toca el piano, ¿no? Estefan toca el piano. Pero la pieza principal me encanta. Y dice así. Se llama If You Rescue Me. 1, 2, 3. If you rescue me, I'll be your friend forever. If you rescue me, be in your bed, I'll keep it warm in winter. I wish it could happen to me. Bueno, Más o menos. Bueno, no sé si estoy soñando ahorita. No soy buen cantante, pero por ahí va. Te diste tu gusto en el podcast de cantar, ¿no? Exacto, primera y última. Sí. Y en esta película decíamos que se borra la línea entre la realidad y el sueño, ¿no? Y además, que se mezcla esta realidad y sueños, es también yo creo que una historia de amor que está muy bien llevada de la mano, ¿no? Entre dos personas que se empiezan a conocer y que va agrandando su amor con todas estas dificultades que ellos dos tienen de ser distintos. Y algo que me parece interesante que le pasa a Estefan, que él tiene un delirio de persecución en los sueños, que le sucede a muchas personas. Sí, pero se me ocurre, Jordi, que debemos aclarar que esta es una película muy divertida. O sea, más que ser de ciencia o más que ser de persecuciones, es una película súper divertida. A mí me encantó, por ejemplo, la máquina del tiempo que se inventa Stefan, ¿no? Es una máquina del tiempo, pero es una máquina del tiempo que va un segundo hacia adelante o un segundo hacia atrás. Es divertidísima las escenas que tienen que ver con esa máquina. ¿Y cuántas veces nos hubiera gustado a nosotros, ¿no? Cuando éramos adolescentes, tener una máquina del tiempo y apretarle y regresarle, para darle un beso a una chica. Y hay varios inventos así. Realmente es una película muy divertida. Eso es lo que creo que quería resaltar de esta película. Hay objetos increíbles, un pony precioso o un barquito también. Entonces está muy creativo y la dirección artística me parece maravillosa. En uno de los sueños hay un estudio de TV hecho por puros pedazos de cartón. La cámara es de cartón. Sí, hay efectos de celofán, de agua. El agua es celofán. Efectos de fuego. O unas manos gigantes. Sí, es muy divertida la película. Y bueno, a mí, como te decía, Jordi, particularmente no me gustó mucho la historia en sí, pero me parece que pictóricamente es una película que valió muchísimo la pena ver. Vale tanto la pena que es como si uno agarrara unas tijeras y empezara a recortar pedazos de periódicos y las figuras se armaran y uno crea una película con eso. Y quizás es así como la hicieron, ¿no? También, bueno, hablando con esta línea de hablando de que es muy divertida la película, a la película le acompaña el sitio internet y les vamos a dejar el enlace porque el sitio internet también, el sitio oficial de la película es muy divertido también. Sí, para quienes les encanta la imaginación la van a disfrutar también. Y para mí, en lo personal, es una de mis preferidas de este año. Mira, yo para mí, no creo que sea una película para todos, pero a mí me gustó mucho porque desdibuja esa raya clara que a veces creemos que existe entre la realidad y el sueño. Y eso me hizo pensar mucho. A mí me encantó tanto que ya la vi dos veces. ¿Ya? Bueno, esta película es La Science de Rêve, La Ciencia del Sueño, de Michel Gondry. Ahora vamos a una pausa y volvemos. ¿Estás cansado de cargar con tu ordenador portátil de un lado a otro? ¿Dispones de un dispositivo de almacenamiento USB? Pues entonces puede que baste un poco de espacio en tu bolsillo para que puedas trabajar con tus programas favoritos. En cualquier ordenador y en cualquier lugar. En Llévatelo Podcast intentamos darte la solución. Visítanos en llévatelopodcast.blogspot.com. Estamos de vuelta en Hablemos de Cine. Y vamos a leer unos comentarios. Bueno, primero quería hablar del mapa de oyentes. Ustedes ya saben que el mapa de oyentes está en nuestra página, hablemosdecine.com. Se van a la columna de la derecha, van a encontrar un mundito, hacen clic allí y pues se pueden inscribir fácilmente, ¿no? Nos escribe Mascayerro del sur de España, nos dice gracias por hablar de cine de calidad. También se inscribió Cintia Alfonso de Galicia, me parece que es. Nos dice ánimo con vuestro podcast. Rob Flaming de Sonora, México, excelente programa. Pesgato desde Bogotá nos saluda, ¿qué tal? Ana desde Los Ángeles, California. Y Marcelo Gagliardi desde Caracas nos dice genial, los felicito por tan interesantes recomendaciones. Bueno, pues ha crecido el mapa, ¿eh? Sí, sigue creciendo, saludamos a todos y muchas gracias por anotarse en el mapa y esperamos a ustedes de países que todavía no se ha anotado a nadie. Sí, y bueno, con respecto a la adivinanza del pasado programa, la primera persona en adivinar fue Cintia de España. Ella nos escribe y nos dice, soy Cintia Alfonso de Generación Podcast y la película es La Visión y la melodía es Te Deum Guarani, de Ennio Morricone. Excelente, Cintia. También Leo Lauzón de Canarias nos escribe y dice, es La Misión de Ennio Morricone. También Leo le adivinó. Después David Evans de Santa Mónica, California, Estados Unidos, dice: esa música viene de La Misión, film con Jeremy Irons, Robert De Niro y en un papel chiquito Liam Neeson, una de mis películas preferidas. Otra. David, gracias. Y Marcela de la Peña de Vancouver dice: la música que pusieron en el programa 21 es de La Misión, esta pieza en particular me encanta. Pues todos ustedes le atinaron y les agradecemos mucho por haber participado. Excelente. Y ahora vamos a oír un audio correo que nos envió Marco Carlos Ábalos, que es un oyente desde Eslovaquia. Hola Jordi, hola Ricardo, les envío un saludo desde Eslovaquia. Yo me llamo Marco Carlos Ábalos. He escuchado otros podcasts de cine, pero este en particular me gusta mucho cómo lo llevan los dos el programa. Me gusta cuando hablan de sus experiencias en otros países, como cuando tú, Ricardo, contaste de tu experiencia en el K2. Hace 2 semanas fui a un evento que hubo aquí en una ciudad que se llama Nitra. Eran videos, incluso presentaciones en PowerPoint, sobre viajes que han hecho eslovacos a muchas partes del mundo a escalar montañas. En algunos, por ejemplo, los atrapaba una tormenta o algo y morían, y ahí los vemos, y la persona que hablaba sobre esto nos contaba: ese señor se va a morir adelante. Y va a haber un festival de cine del 1 al 9 de diciembre en Bratislava. Bueno, también ahí se ven películas mexicanas. El sábado pasado aquí pasaron Amores Perros. Les quería comentar nada más esto, pero sobre todo agradecerles por su podcast. Me gustan muchos de los capítulos. El del Himalaya me gustó mucho. Me gustó también mucho en el que hablan de las películas bélicas latinoamericanas. Me gustaría que tocaran algún tema del cine de los 70s en México, incluso del cine de ficheras de México, porque de alguna forma refleja nuestra realidad. Y si tengo algún tip de películas por acá, se los haré llegar. Y que todo vaya bien para ustedes, Jordi y Ricardo, desde acá, Marco Carlos Ábalos en Europa. Gracias, Marco. Lo que nos encanta es saber qué cosa te gusta y qué cosa no, y por qué, y a toda la audiencia. Porque queremos mejorar el programa cada vez, ¿no? Exacto, y además saber que nos escuchan en Eslovaquia, ¿eh? Sí, sí. Y en un momento, justamente, qué bueno que tocaste ese tema de las montañas, Marco, porque en un momento vamos a hablar de quedar atrapado en una tormenta en una montaña, ¿no? En la próxima película que discutamos. Y gracias por las ideas sobre futuros programas. Esperamos más noticias desde nuestro nuevo corresponsal en Bratislava y en Nitra. Excelente. Bueno, también tenemos más comentarios. Luis de España, él dice que la película Volver me pareció estupenda, en un muy buen guión, fuera de lo común, y una buena ambientación. Yo estoy de acuerdo con Luis. Sí, yo creo que esta película va para el Oscar, ¿eh? Gracias, Luis, por tu comentario. Aunque este año la competencia está fuerte, hay varios buenos films, ¿eh? Sí, no va a estar fácil para ninguna. Luego nos escribe Manu García desde Valencia, España. Nos dice: mis felicitaciones, cada día os superáis más. Muchas gracias, Manu. Y nos escribe Leo Lauzón. Dice: hay muchas películas interesantes con respecto a los sueños. Yo me quedaría con Spellbound del maestro Hitchcock, con escenarios de Salvador Dalí para las escenas oníricas. Las películas de David Lynch también son recurrentes en este sentido, y algunos de los mejores, Terry Gilliam, una de mis debilidades, en pelis como Thailand del 2005. Muchas pues gracias, bueno, dos grandes directores de los que comenta Leo, ¿no? Muy buenas sugerencias también. También nos escribe Daniel Mancipe Pesgato desde Bogotá, y él nos dice: desde un tiempo para acá he escuchado su programa, me interesó sobre todo el próximo tema, los sueños, y por eso me animé a escribir. Tengo un asunto personal con los sueños en el cine, especialmente por la película del director estadounidense Richard Linklater, Waking Life, que muestra una mirada bastante compleja de los sueños. Les envío un escrito que realicé sobre la peli, si les interesa leerlo. Me gustaría que tomaran como tema aquellas películas que son como los nuevos cuentos de hadas, como La ciudad de los niños perdidos, Tuvalu, Delicatessen, que son historias simples cargadas de magia y de ilusión. Puede que algunas sean algo macabras, pero eso les da ese título de cuento de hadas postmoderno. Oh, me parece muy buena esa descripción, cuento de hadas postmoderno, sobre todo estas películas como Delicatessen, ¿eh? Sí. Me fascinó, y sí te mete en ese mundo mágico. Y Pesgato, muchas gracias por el documento que nos mandaste, estuvo muy muy interesante tu crítica y tus ideas sobre esta película. Bueno, Marcela de la Peña nos comenta también lo siguiente, ella nos habla sobre el podcast de mujeres que hicimos, que dice: yo todavía no he podido ver Volver, pero pronto llega a Canadá. Antonia Sanz me parece una excelente película para tratar el tema de matriarcado y la fortaleza de las mujeres. Igual que Ricardo, yo tampoco la sentí ofensiva hacia los hombres, simplemente las protagónicas son las mujeres. Luego nos habla del programa de los inmigrantes que hicimos. Ella dice: desde la entrevista con el músico que hizo la banda sonora de Al Otro Lado, se me antojó muchísimo verla, ahora más con lo que ambos platiquen de ella. Me dio mucha risa saber que Nino Quincampoix es esposo de Mónica Bellucci. Yo lo conozco a él más como actor. Salió también en Munich de Steven Spielberg. Gracias, Marcela. No me acordé que Matthew Catherwick salía en Munich. La verdad que no me acordé. Ya había visto ese film. Y acerca de Mónica Bellucci, pues Mónica Bellucci, el esposo de Mónica Bellucci es Vincent Cancel y no Matthew Kasowitz, que aparece como Nino Campoa, ¿no? Así es. Muchas gracias, Marcela, por tus comentarios. También nos escribió Ana de Lara desde Los Ángeles sobre el programa que hicimos sobre mujeres y nos dice: ambas películas muy buenas, la de Volver, de lo mejor que he visto de Almodóvar. Memorias de Antonia, la vi cuando se estrenó y bueno, me hizo reflexionar. En general, una película europea buenísima y no lenta, pienso lo mismo, que no es feminista, simplemente las mujeres son los personajes principales. Bueno, estamos muy, muy de acuerdo, Ana, y mucha gente nos está hablando de Volver, ¿no? Sí, Volver ha causado sensaciones. Sí, sí, sí. Bueno, también queremos mandar un saludo a todos ustedes que nos están oyendo vía Radio Cine. Radio Cine gentilmente nos retransmite en su programa desde España. Llegó el momento de la adivinanza del programa. Vas a oír ahora la banda sonora de una película de los años 90. Si la sabes, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com. Hablamos sobre la segunda película que queríamos discutir hoy. Esta se llama Yume, o en inglés Akira Kurosawa's Dreams. Es una película de 1990, obviamente es de Akira Kurosawa. Y pues Kurosawa, como lo sabrán, es uno de los directores más premiados y más apreciados en la historia del cine de todos los tiempos. A Kurosawa lo apodaban el emperador del cine. Oye, pero ¿sabía Ricardo que antes de empezar en el cine trabajaba como pintor? O sea, sí, él pintaba. Sí, sí. De hecho, quería ser pintor, ¿no? Por eso tiene ese ojo tan, o sea, visual, tiene una mirada tan especial. En esta película colabora en la dirección y en el guión con Ishiro Honda. Este es curioso porque él fue conocido como el padre de Godzilla. Él en los 60s y 70s hizo muchas películas de monstruos, ¿no? Como Godzilla, Ultraman. Wow. Y también colaboró con Kurosawa más de una vez, especialmente en Ran y en Kagemusha, que son de sus más aclamadas, ¿no? Fueron hasta buenos amigos e incluso Kurosawa dio algunas palabras durante el funeral de Ishiro Honda. Ah, qué bien. Pero bueno, en lo que respecta a Kurosawa, él pues empezó trabajando como asistente de dirección, como le sucede a muchos directores, hasta y luego empezó a hacer films, y de la primera, de las más reconocidas, es Rashomon. Y bueno, con ella ganó el Festival de Venecia, un premio importante ahí. Aunque esta película de la que estamos hablando hoy, Yume, pues fue nominada para varios premios, pero la verdad no ganó muchos. Me pareció curioso. Akira Terao es uno de los actores aquí. Él es el actor, vamos a decir protagonista, aunque en realidad no cabe ese término mucho, porque son varios cortos, ahorita vamos a hablar de eso. Pero él actúa de Kurosawa, ¿no? Como son los sueños de Kurosawa, Akira Terao actúa de Kurosawa en 3 o 4 de estos segmentos, ¿no? También está Martin Scorsese, muy curioso. Él también es un actor en uno de los cortos, ya lo discutiremos. Bueno, Jordi, ¿de qué se trata esta película? Bueno, son 8 historias de los años, como comentamos, de Kurosawa, y tocan distintos temas, o sea, sobre los mitos, la imaginación, la pérdida de alguien y la muerte, o la adoración de un artista, como es el caso de Vincent Van Gogh. Pero sí, en realidad es Kurosawa sacando sus sueños, poniéndolos a trabajar y sacando unas bellezas pictóricas aquí. Y eso es el cine pictórico, es poco diálogo en alguno de los segmentos. Sí, imaginemos como si fuese un libro, ¿no? Un libro de 8 sueños, que lo vamos abriendo y vamos viendo. Como capítulos. Como capítulos. Algunos te pueden gustar más o no. Y no necesariamente están todos interconectados, ¿no? No. Hay un par que sí, pero no todos, ¿no? En cuanto a fotografía, pues la encontré quizá muy preciosista. La verdad que muy, muy, muy bonita la película, muchos colores y una variedad de paisajes. Me imagino que la mayoría o todos fueron filmados en Japón. O el que utiliza de portada, ¿no? Para sus pósteres, es bonito, es un arco iris precioso. En un valle lleno de flores. En medio lleno de flores, sí. Hay valles, hay un campo de lava en una de las historias, hay un bosque de bambúes, un huerto, hay pueblos tradicionales con ríos tranquilos, ¿no? Oye, Ricardo, ¿por qué no vamos a contar un poco de estas? De cada una, ¿no? Cada una. Sí, vamos a hacer eso. Bueno, primero quería decir que Gabriel Romo es uno de nuestros oyentes. él nos había pedido hace un par de semanas hablar de Kurosawa, así que muchas gracias por la sugerencia, Gabriel. Y también tu abuelo, habías dicho, sí, ¿no? Sí, mi abuelo. ¿Te dijo? Me dijo, pues ya, aquí ya está. ¿Ya le dijiste? ¿Ya le dijiste que estamos hablando? No, no. Ya lo escuchará, ¿no? Ya lo escuchará. Bueno, el primer corto de los 8 de Yume se llama Resplandor del Sol a través de la lluvia. En este corto, un niño hace lo prohibido, se va al bosque y ve la ceremonia del matrimonio de dos zorros en el bosque. Y por esto su mamá lo castiga, y bueno, no voy a contar más del corto. Exacto. Pero esta es la imagen que decía Jordi del niño con el arco iris en un valle. Sí, esa imagen es bonita. El segundo corto es el segundo sueño, es el huerto de los duraznos, y aparece el mismo niño del otro corto, va persiguiendo una niña hasta que llega a un huerto donde ya no hay duraznos. Porque su familia los ha cortado todos los árboles, ¿no? Exacto. Y bueno, otra vez vemos la estética japonesa. A mí me encantó ver en la casa del niño como una sola rama de árbol de un durazno en una vasija de cerámica puede ser lo único que adorne toda una sala, ¿no? Es impresionante esa estética japonesa que me trae. Minimalismo, ¿no? Ajá. Pero, ¿sabes qué? Me distrajo un poco el movimiento de cámara en este corto. En este, sí. Sí. Pero las imágenes muy bonitas, Y el niño actúa bien, ¿eh? Yo creo que actúa bien. ¿Tú crees? Lo encontré un poco exagerado. Pero las imágenes muy lindas, ropa de danza kabuki, las caras blancas pintadas de los actores. Mete muchos elementos tradicionales. Exactamente, mucha influencia tradicional. Y bueno, pasemos a la tercera historia, ¿no? La tercera historia fue la que más me gustó a mí. Esta se llama Tormenta de Nieve. Se trata de un grupo de montañistas que están bajando una montaña y se encuentran en una tormenta y están en peligro de muerte. Se encuentran con un demonio de nieve, que es una especie de espíritu, ¿no? Una especie de espíritu en la mitología japonesa que se llama Yuki Onna. Y pues este espíritu en la mitología japonesa normalmente drena de energía a los humanos y los mata. Pero en esta historia no ocurre exactamente eso. Y esta, cuento que esta fue la que más me gustó porque esa fue una realidad que yo viví. Aprovecho para decirle a Marco, que nos envió un audio correo ahora, que no estuve en el K2, pero estuve en... Bueno, esa montaña es probablemente la más peligrosa de todo el mundo. Hombre, ya, no, serías todo un montañista. Si no, no, pero yo estuve en otra que se llama el Mont Blanc en Europa, que es la más alta de Europa Occidental. Y justamente éramos 4 montañistas, igual que en el corto, y andábamos bajando de la cima, cuando igualito que en la película, cuando nos agarró una tormenta y no pudimos ver nada y pues no podíamos regresar al refugio, ¿no? Pero el destino nos salvó. Yo no creo en lo sobrenatural, pero de alguna manera pues le llamaré el destino. Nos salvó porque de repente se abrió la tormenta apenas un minuto. Fue suficiente para mostrarnos un quiebre en la nieve que eventualmente aprovechamos para construir un iglú que nos albergó 2 días y 2 noches. Nos quedamos ahí atascados mientras seguía la tormenta. Wow. Y pues igual que en este corto que van a ver ustedes aquí en Yume, yo también tuve un momento místico porque finalmente, bueno, cuando acabaron todos estos 2 días y 2 noches, nos vino a rescatar un helicóptero, todos bajaron excepto yo, y yo me quedé totalmente solo en la montaña. Ya no había viento, solamente nieve en toda la montaña, y pues estuve ahí unos 10 o 15 minutos solo, bárbaro. Absolutamente solo. Fue un momento muy místico. Qué bárbaro. Lo que te pasó es como en el corto, como si llegara este espíritu y te tomara, sí, la mano. Pues yo no vi ningún espíritu, pero sí fue muy similar en realidad. Y ¿sabes lo que me hizo pensar, Jordi? Me gustó mucho porque me hizo pensar que el sueño de uno, o sea, el sueño de Akira Kurosawa, puede ser la realidad de otro, ¿no? Que fue mi realidad en algún momento. Y pues, ¿y qué pasa con mis sueños? Quizá alguien está viviendo la realidad de los sueños que yo tengo, ¿no? Exacto, exacto. No, y además esa sensación de desesperación tú mismo la sentiste. Si uno como espectador al ver este corto de la tormenta de nieve, uno siente ese miedo. Sin embargo, quería decir que en guión y gráficamente esta tercera historia es quizá la más simple. Es prácticamente monocromática la mayoría del tiempo, ¿no? Es blanco y negro prácticamente todo el tiempo. Pero bueno, sigamos con la próxima. Bueno, la próxima, que es el túnel, esta es una historia de un comandante que es, no sabemos si es exactamente regresa a la Segunda Guerra Mundial o qué, pero se encuentra a los fantasmas de los soldados a quienes ordenó en la guerra ir a pelear. Pero aquí lo interesante es que esto es como la conciencia del comandante, ¿no? Que el sueño es como algo le falló en su vida o algo, que los muertos, los soldados muertos aparezcan, le cause todo este terror. Y un soldado le pregunta a él que quiere ir a su casa y quiere volver a comer pastel con su mamá. porque él soñó que iba a comer pastel con su mamá. Es decir, hay un sueño dentro de un sueño, que eso me parece una riqueza. Uh-huh. Interesante. Entonces, por eso me gustó muchísimo. Sí. Y esa fue la película que más guión tuvo y que la que requirió más actuación, ¿no? Sí, incluso a mí lo que me encanta de eso es que él, el comandante, le dice al pelotón, les llama héroes, pero murieron como perros. Y también la aparición de un perro. Entonces, el perro también está ligado a esta frase. Excelentes imágenes de los soldados formados y con un silencio que te queda, un silencio denso, que realmente te lleva a la conciencia, como un mal sueño, como una pesadilla. El quinto corto se llama Cuervos, y esto se trata de un estudiante de pintura, que podríamos decir que es Akira Kurosawa, ¿no? Que entra al mundo de Van Gogh a través de una pintura. Como decíamos, Martin Scorsese, es curioso. Que por cierto, este es el que más se acordó mi abuelo de esta película, me dijo, ese sueño. Ah, sí. Ese corto particular. Uh-huh. Y este es un sueño en más de un sentido, ¿no? Es un sueño que soñó Kurosawa, pero él también soñaba ser pintor. Y incluso admiraba a Van Gogh, ¿no? Porque sus pinturas eran de muy, muy coloridas, por ejemplo, ¿no? El próximo corto. Bueno, vayamos al próximo. Se llama Mont Fuji en rojo. Es una serie de. Está el Mont Fuji cuando hay una serie de explosiones nucleares y pueden acorrer a la gente y parece como si se fuera a morir todos los japoneses, ¿no? Pero a mí, la historia no me llamó mucho la atención y vi unos detalles como las explosiones se me hacen bastante malonas. Sí. Y la gente gritando sin sentido para un lugar a otro. Realmente no me atrajo. ¿No te atrajo? Bueno, sí, yo creo que las técnicas no fueron necesariamente las mejores porque, por ejemplo, también... Hay una parte en ese corto donde se supuestamente la radiación viaja en nubes de colores, que no creo que sea factible hacer eso, pero bueno, es una técnica, ¿no? Es una técnica pictórica para representar la radiación de alguna manera. Y bueno, estamos hablando del año 90, todavía no tenía esos efectos como ahora. Claro, pero es un corto quizá muy actual, porque ahora las plantas nucleares están regresando, están siendo reconstruidas en toda Europa y en todo Estados Unidos. Exacto. Y la idea es mostrar cuáles pueden ser los peligros de las plantas nucleares, ¿no? El séptimo corto es Demonio en Llanto, y esto se trata de demonios que, pues, después del mundo este de post-radiación, digamos, hay demonios con mutaciones que tienen uno o dos cuernos o hasta tres cuernos que atacan a los otros, ¿no? Y esta obsesión con la radiación, yo he visto varios cortos, uno lo vi incluso, Jordi, en un festival aquí en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, al aire libre, hace unos meses. Y hubo otro corto que también hablaban de la radiación, ¿no? Pero, ¿sabes qué me pareció curioso? Que visitando la ciudad de Hiroshima, en Japón... ¿Tú ya estuviste allá? Sí, sí, hace un par de años. Uh-huh. Visitando la ciudad de Hiroshima, no se nota tanta obsesión con el tema de la radiación, ¿no? Hiroshima es donde cayó la primera bomba de fue una nuclear, ¿no? Que realmente es una tragedia aquello. Y es una ciudad hoy moderna y súper energética, movida, como que ya dejó atrás toda esa obsesión, ¿no? Sí, y acaba en este paisaje de desolador, en este corto, por ejemplo, de Caras de Hiroshima, pues, esa obsesión por... Y el paisaje desolador, lo que me gustó de la imagen era que de repente hay unas flores gigantes, unas flores amarillas gigantes. Eso sí, le dio un toque estético muy bonito. El último corto se llama El Pueblo de los Molinos de Agua, y se trata de un hombre que encuentra un pueblito perfecto, donde no hay tecnología. Sí, esa fue la que menos me gustó a mí en particular, me pareció demasiado preciosista, como que no hubo ningún conflicto, el diálogo me pareció muy obvio, ¿no? O sea, a mí tampoco me llamó mucho la atención, igual que otros como el que ya mencioné, el Mont Fuji en rojo, y otro más por ahí. Digo, es como si hicieras un balance, hay unos cortos muy interesantes y otros que se dejan llevar como si fueran pinturas, pero la historia no pesa. Sí. A mí en lo particular siempre las historias me gustan. Claro, a mí también, pero no necesariamente las mismas historias nos van a gustar a todos, ¿no? Algunos, como son sueños justamente, yo creo que algunos van a conectar más con otras personas que con otros, ¿no? Bueno, hay gente de estética, un arquitecto, un pintor, pues a lo mejor dice, wow, este Kurosawa en todos me fascina. Claro, sí, porque el color, por ejemplo, el color está obvio en todas las películas de alguna manera. Y yo comentaba que en alguno de los cortos quizás es medio monocromático, pero de repente sale color y te pega, te golpea como un puñete, ¿no? Y en otras el color está presente todo el tiempo, ¿no? Es buen uso, creo, del color para enfatizar ideas. Y es lógico, porque en el color en los sueños cobra una importancia, importancia grande también. Entonces, ¿la recomiendas, Jordi? Yo sí la recomiendo, sobre todo por la parte estética, porque a nivel historias muchas no están muy, muy, muy bien armadas. y uno encuentra 5 cortes que le gusten y a lo mejor 3 que no. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Quizá algunas en cuanto a historia les falta, pero pictóricamente esta película es una joya y definitivamente vale la pena verla. Yo la recomiendo altamente. Vamos cerrando. Entonces hay varias películas también. Hay una, bueno, que yo me acuerdo que me gustó mucho, que se llama La Cité des Enfants Perdus, La Ciudad de los Niños Perdidos. Es del 95 con Jean-Pierre Jeunet y Marc Carr. Una película llena de imaginación, creatividad, muy bonita. Colores sobresaturados a lo Amélie, ¿no? Que también, exacto. Sí. Jean-Pierre Jeunet también es el director de esa película. De ese film. Y también, como decíamos antes, Leo Lauzon nos recomienda Spellbound de Hitchcock del año 45. Esa película es sobre una psicoterapeuta también que utiliza los sueños para sacar una realidad, para sacar una verdad. Luego tenemos Thailand de 2005 de Terry Gilliam. Esa yo no la he visto, pero nos la recomienda Leo Lauzon. Sí, yo tampoco la he visto esa. Y también nos manda recomendaciones Pez Gato, que nos dice Waking Life, que es de 2001, Richard Linklater. Esa es una película muy interesante en rotoscoping, en animación, que habla mucho de la filosofía de por qué soñamos y qué es la realidad y qué son los sueños. Muy interesante. Pues habrá que verla. Esa yo no la he visto, pero me gustaría verla. Y Pez Gato también nos recomienda Tuvalu, que es un film alemán de 1999. Y Delicatessen, también de Jean-Pierre Junot y de Marc Caron. Delicatessen, me fascinas. Bueno, ahora hablemos del próximo programa. Hablaremos de futuros caóticos. Y ahí comentaremos dos casos. Uno sobre despoblación y la extinción de la raza humana. Y aprovecharemos la recién llegada del film Children of Man, Los Niños del Hombre, de Alfonso Cuarón, que por cierto yo esta semana estuve en la premier. Y el segundo caso, hablemos de sobrepoblación con otra película, muy conocida seguramente por ustedes, Soylent Green. Que en español creo que se tradujo a Cuando nos alcance el destino, me parece que fue, con Charlton Heston. Entonces hablaremos en el próximo programa de estas dos películas. Nos encantaría oír tus comentarios, tus sugerencias, ya sea sobre este programa o anteriores, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo con nosotros, y sobre el próximo programa también, si tienes otras películas que te gustaría que discutamos o te gustaría enviarnos tu comentario, por favor hazlo. Lo puedes hacer en hablemosdecine.com o enviándonos un correo electrónico a hablemosdecine@gmail.com. Tampoco te olvides de inscribirte en nuestro mapa de oyentes. Y bueno, con eso nos despedimos. Sí, ahora nos despedimos. Buenas noches, que descansen y déjense llevar por sus sueños. Hasta la próxima. Hasta la próxima.